Si a ti te gusta el rap como a mí cabecea, si te apagan el radio cuando sea cabecea, si gente tuya te subestima cabecea, cabecea. Lo tengo dando cie contra la pared, no estoy pegado pero el pueblo me quiere y de corazón. Prefiero leerme un libro a matar un blon, por eso estoy un escalón por encima de ustedes. No monetariamente, es intelectualmente, y eso que mi futuro vendrá mejor que el presente. Vi, siempre vi el camino, pasión delincuente, pero el Señor iluminó mi mente y digo presente. Si se trata de música buena, de esa que hace que una nena se corte la pena, y me da pena que la juventud perdió el concepto. Vi por todos los disparates que en la radio suenan, yo prefiero ser fan de un vocero como Noel a un rapero demagogo, doble cara y sin valor. Yo soy la versión 2013 de Vin Diesel, con menos cuarto, menos fama, menos pecho y bíceps. Si a ti te gusta el rap como a mí cabecea, si te apagan el radio polvo si a cabecea, si gente tuya te subestiman cabecea, cabecea, cabecea. Si a ti te gusta el rap como a mí cabecea, si te apagan el radio polvo si a cabecea, si gente tuya te subestiman cabecea, cabecea, cabecea. Nunca he pegado un tema pero vivo de esta mierda, en tarima te hago un show, me burlo de esta mierda. Estoy estudiando pa' cuando me jalte de esta mierda. Voy a dejar de hablar de ti, so ya no diré mierda. De los bolsillos de volado, bulao. La jeva que te gusta a ti, ya le he mangao. Todas las que ayer me rebotan, ya le he rebotao. Guillao, soy el feo que más singao. Era como LeBron, falseaba en el último cuarto, vi. Pero ya me dio pa' ponerme un anillo, así que en esta vuelta seré campeón. Compra palomita y mira como a la compa ratrilla. Si a ti te gusta el rap como a mí cabecea, si te apagan el radio polvo si a cabecea, si gente tuya te subestiman cabecea, cabecea, cabecea. Si a ti te gusta el rap como a mí cabecea, si te apagan el radio polvo si a cabecea, si gente tuya te subestiman cabecea, cabecea, cabecea. Donix Flow produciendo como en los tiempos de antes de Mixtape.